invité un trago y después creo que nos fuimos para la cocina. Quieres salir, fumar, tomar para pasar la vida.